Daniela, buen día. Pato Lobos y Flor Berriaute te saludan de Radio Encuentro. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un saludo también para toda la audiencia. Bueno, Daniela, contanos sobre esta actividad que, como decíamos, se va a hacer el próximo lunes y que, bueno, va a haber mujeres, ¿no?, que van a estar disertando sobre este tema. Sí, sí. Nosotras desde la Universidad de Río Negro estamos impulsando, apoyando la ley de interrupción voluntaria del embarazo que presenta la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, en el marco de estas actividades se vienen haciendo una serie de acciones para impulsar y apoyar lo más que se puede este proyecto, y una de ellas es la jornada del lunes. Sí. Hemos invitado a dos personas que son referentes en nuestra región, y una de ellas es especialmente una referente a nivel nacional, que es Estela Maris Manzano. Ella es parte de la comisión redactora de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y es una de las médicas que intervino en el aborto que dio lugar al caso Fall, al famoso fallo Fall de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, sí, que es un fallo que puso luz sobre la interpretación del aborto no punible. Nosotros tenemos un sistema de regulación penal del aborto, pero que no está prohibido en todos los casos, sino que hay algunos supuestos de abortos no punibles. El tema es que había sido siempre muy mal interpretado por el personal de salud, por la jurisprudencia, y la Corte Suprema vino a dar luz en esto, y esto fue un antecedente importante para el debate que se está produciendo ahora en el Congreso. Bien. Esta mujer, la doctora Estela Maris Manzano, es de la provincia de Chubut, ¿no? Sí, sí, ella es médica ginecóloga en el Hospital Zonal de Chubut, trabaja con dedicación exclusiva. Y bueno, le pedimos que venga y que cuente su experiencia en tantos años de trabajo y su militancia por el aborto no punible en su momento y ahora por la despenalización del aborto. Claro. También, bueno, va a estar participando Adriana Abrameto, que es una abogada de aquí de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Tiene un componente bien local y regional la actividad del lunes. Adriana Abrameto es bien conocida también, es una abogada feminista, vietnamita, ha trabajado en muchos proyectos sobre género, tiene muchísima, amplísima experiencia, ha sido directora ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, es asesora legislativa, es representante por la región patagónica ante las Naciones Unidas, así que tiene una vasta experiencia y también nos va a contar. Ella también es ambas, Adriana y Estela Maris, las dos son exponentes, unas de las expositoras que van a presentar su apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados. Prontamente van a ser citadas para exponer. Claro. En esa larga lista de expositoras, ellas dos también están. Bien. Bueno, esta actividad es organizada por la Universidad de Río Negro, que hace pocas semanas se pronunció públicamente, ¿no?, a favor del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sí, sí. Nosotras el 8 de marzo tuvimos un encuentro de mujeres que se viene realizando desde hace un tiempo, y uno de los temas que debatimos fue justamente este, y elevamos una nota al Consejo Superior, y el Consejo Superior apoyó este proyecto de ley, esta iniciativa, así que ahora también tiene un posicionamiento institucional la universidad respecto de esto. Asimismo, el rector de la universidad y otras profesoras, profesores de distintas carreras y de distintos ámbitos se han ido expresando en sus clases y a través de notas periodísticas, de notas de opinión en diversos medios provinciales y nacionales en este sentido. Así que estamos muy alineados y trabajando de forma unánime para apoyar este proyecto. Bien, la actividad es abierta, es libre, ¿no? Para todas las personas que quieran asistir el próximo lunes. Decinos el horario y el lugar. Sí, es el próximo lunes 23 de abril a las 18 horas en el Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma. Daniela, antes de terminar la nota, hiciste mención a una resolución de la Corte Suprema del año 2012 Sí. en relación, dijiste, a que una de las panelistas que van a estar el próximo lunes ahí en la universidad, que celebramos mucho, ¿no?, estén presentes y se hagan este tipo de debates. Y dijiste que había sido una resolución esclarecedora de parte de la Corte, por lo menos que aclaró los términos de lo que sería, en este caso, el aborto no punible de Argentina. ¿Nos aclarás un poquito eso para que nos sirva a todos para recordar qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó fue que una menor de edad, una niña, había sido violada y solicitó su representante legal. No quiero, no me acuerdo quién era, No creo importa, que ¿no? era su mamá, pero no, a mí en este momento se me hizo un blanco. Lo cierto es que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo Sí. y la interrupción se llevó a cabo en el hospital de Trelew. Estela Maris Manzano tuvo mucho que ver en ese acto, y el defensor de menores planteó la defensa, que era un acto ilegal, y la defensa de la persona por nacer. Después de un largo recorrido judicial, el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte se pide diciendo, en primer lugar, que bueno, era un supuesto de aborto no punible que estaba regulado en el Código Penal y autorizado desde el año 1923. En segundo lugar, que el personal sanitario no tiene que pedir autorización a la justicia en un caso de aborto no punible, que es un caso de aborto producido por haberse producido el embarazo por una violación o cuando existe riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Esto es muy importante, ¿no? Porque Sí. evita las dilataciones, las demoras y Exacto. que después Esos son los dos supuestos de aborto no punible que tenemos en el Código Penal desde Claro. hace casi 100 No, años. pero lo interesante es que la Corte dice, no vengan a la justicia, Exacto. háganlo. Entonces, hay que hacerlo. El personal sanitario no se puede oponer. Es una práctica legal y no está penalizada, es un caso de aborto no punible. Entonces, lo que vino a decir la Corte fue aclarar ese aspecto y, por otro lado, había generado mucha controversia durante muchos años la redacción, ese artículo 86 del Código Penal, que dice en caso de violación de mujer idiota o demente. Entonces, la Corte Suprema dijo que, porque hay una coma, en caso de violación, coma, de mujer, idiota o demente. Entonces, la Corte, después de largas discusiones en muchos tribunales del país, la Corte vino a decir, es en caso de violación de cualquier mujer, no es necesario ser idiota o demente para estar incluida en este supuesto de aborto no punible. Claro, Claro. Y muy después el interesante. riesgo de salud. Para la madre, entendida la salud, la Corte no lo dijo en este sentido, pero el concepto de salud es el concepto de salud físico y psíquico. Así que esos son los dos supuestos de aborto no punible que tenemos desde hace casi 100 años. Entonces, ahora es dar un paso más y es despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas y el aborto voluntario. Siempre Sí, estamos sí, sí, hablando sí. del aborto voluntario, no el que se produce contra la voluntad de la mujer. Claro. Ese supuesto aborto voluntario. Y por eso también se habla de interrupción voluntaria del embarazo por la carga negativa y estigmatizante que tiene el tema del aborto. Entonces, se optó por este término que expresa también mejor lo que se está produciendo. Es una interrupción del Claro. embarazo. Muy interesante todo esto que nos contás porque trae luz sobre un tema muy oscuro todavía, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, estamos como muy contentas y entusiasmadas, siendo un tema extremadamente delicado y sensible. No es una alegría que expandimos al tema en sí mismo, sino la alegría es que esto se esté debatiendo en el Congreso en este momento y que tengamos la madurez y estemos con la templanza suficiente como para dar esta discusión y apoyar con argumentos muy sólidos que esto salga definitivamente del Código Penal. Sí, y que todo este esfuerzo que se ha hecho, Daniela, no ha sido en vano, porque me parece que por primera vez, me parece a mí, ¿no? Esto es muy... muy de sensibilidad nomás, ¿eh? Me parece que por primera vez la mayoría de los argentinos piensa que es un derecho válido, ¿no? Por lo menos lo indican las encuestas, ¿no? La mayoría estaría de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, sí, yo creo que la gente está entendiendo que no es una cuestión de apoyar el aborto en sí. La decisión de interrumpir un embarazo es una decisión compleja. Las mujeres no la tomamos libremente ni livianamente, estamos condicionadas por un montón de circunstancias que pesan a la hora de tomar esta decisión. Lo que es muy cruel es que tengamos la amenaza de una pena, de una pena privativa de libertad en el medio, ¿no? Sí, entonces, también de una muerte. Y de una muerte en caso, claro, porque los abortos se practican, y se practican en situaciones de clandestinidad, de poca seguridad para las mujeres, además, bueno, el hecho de que no se entienda bien este tema del aborto no punible en la sanidad pública y que haya muchos objetores de conciencia, y que no haya mecanismos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del aborto, incluso con nuestro actual marco legal que permite muchas interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público, bueno, que la ley obligue a practicar las interrupciones del embarazo en el sistema público es muy importante. Es una deuda de la democracia y es una deuda que la democracia tiene con las mujeres, con su libertad en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, con la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su salud sexual y reproductiva, y es una deuda que espero que el Congreso salde. Y no es una cuestión de apoyar, o sea, no nos proclamamos abortistas, es decir, una mujer se embaraza y quiere abortar, no se trata de eso, se trata simplemente de que las situaciones muy complejas que atraviesan las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo no sean atravesadas por esta serie de obstáculos, y encima tener la amenaza de una pena es algo que agrava muchísimo la situación. Son, reitero, situaciones complejas y decisiones que no se toman a la ligera, sino que vienen acompañadas de a veces de mucho pesar, de mucha culpa, de un sentimiento de soledad muy grande de las mujeres. Así que bueno, de todo esto y de muchas cosas más vamos a hablar en la jornada del lunes, que tiene como objetivo básico informar y esclarecer muchos de los aspectos que se están debatiendo en este momento sobre este tema.